No me grites. No le grites al profe. No maltrates al árbitro. No maltrates a mis compañeros. No te enojes. No me des lecciones después de cada partido. Acordate que es solo un juego. No pelees con otros padres. No insultes. Mis rivales son niños como yo. Alenta a tu hijo. Recordá que su confianza, su autoestima y su seguridad se están desarrollando. Lo importante es que sepa que lo querés y solo importa su felicidad. Digamos basta a la violencia en el fútbol infantil. Con respeto, ganamos todos.